Infestación al exitoso segundo disparo de ensayo del cohete balístico intercontinental de Corea Hwasong 14. Hace poco, el Comité Nacional de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo, el similar grupo, el de estudio de la filosofía Juche, el de estudio de la política de Songun y el de estudio de la autoconfianza de Nigeria y la Asociación de Estudio de Autoconfianza y el Centro de Estudio del Juche en Karachi de Pakistán, publicaron sendas declaraciones conjuntas.